soy dadivoso porque amo a Cristo. Yo soy dadivoso porque amo a Jesús. Yo canto porque amo a Cristo. Yo canto porque amo a Jesús. Yo ayudo porque amo a Cristo. Yo ayudo.